cosas generosa, tomen información valiosa para que sepan cómo es que una mujer es coquetonero, macho. Escucha lo que digo, que de mujeres no sabe, ahora aprenderás conmigo. Ponte mocasines, corbata y guardapolvo. Ven a mi escuela a aprender lo que es echarse un polvo. Empecemos erradicando algunos conceptos. Lo que el tamaño no es clave, vamos a ser honestos. Ni que la tenga dura, tampoco te lo apuesto. Que una mujer prefiere dos de dos bien puestos. O uno, tan solo. Mira lo que te digo, que tu pito será grande, pero no más efectivo. Si quieres, para verlo hasta puede ser atractivo. Pero para ver algo bueno, ella va al cine conmigo. Empújalo, empújalo, empújalo. Empújalo, mujer. Empújalo, empújalo, empújalo, empújalo. Empújalo, mujer. Ay, empújalo. Empújalo, empújalo, empújalo. Empújalo, mujer. Ay, empújalo. Empújalo, empújalo, empújalo. Empújalo, mujer. Ay, empújalo. Una vez que entiendas que tu verga es prescindible y centras tu atención en ser un poco más flexible, te sorprenderán todos los caminos posibles. Y quizás te guste darte vuelta como una prenda reversible y que ella te empuje con un cana su pistola y te dé como un toro cargado de testosterona. Vaya que bien se ve a tu mujer amazona, dándote por atrás con esa mueca burlona. Me gusta de veras y por eso me eligen. Tomar el control a veces quieren y ellos ya lo dicen. Tal vez aún no lo sepan, lleva tiempo descubrirse, pero si me pongo en cuatro, ninguna se resiste. Hormona, mi niño, todos tenemos de todas. Dejémonos llevar dentro y fuera de la alcoba. Quién sabe, esta vez ella es quien te la acomoda. Que todo super macho guarda dentro una loba. Soy chocolate y sé muy bien lo que te canto. Y para las mujeres que dicen esta inventa, y para las que dicen ser felices y contentas, yo te desafío, mira, después no hay vuelta. Ven y proba conmigo y después te cuenta. Empújalo, empújalo, empújalo. Empújalo, mujer. Ay, empújalo. Empújalo, empújalo, empújalo. Empújalo, mujer. Ay, empújalo. Empújalo, empújalo, empújalo. Empújalo, mujer. Ay, empújalo. Empújalo, empújalo. Incendiando el reino. Las morras chambeamos este 2020. Fuego, fuego al patriarcado. Las morras chambeamos, nos pusimos creativas e impulsamos Arde Mami. Contar nuestra historia en nuestros propios términos. Arde, arde, arde mami. Un programa realizado por morras y para morras, damos lo que queremos, sentados sobre nuestro hacer y nuestro ser. Arde Mami, Morras Chambeando 2020. Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes para quienes nos están escuchando, ya están sintonizando este nuevo programa del Arde Mami. Hoy es sábado 27 de febrero, ya terminando en el hemisferio sur el periodo de vacaciones casi. Estamos con un programa re interesante que vamos a hacer desde el territorio argentino con la compañera Malu y una super invitada, Mariana, que ya se va a presentar. ¿Cómo estás, Malu? Hola, Conisita. Hola a todos, a todes, a todos los que están ahí sintonizando. Espero que estén teniendo una bonita mañana. Yo muy contenta de estar de nuevo acá con las morras. Y sí, re emocionada porque tenemos un programa re interesante y re necesario, como dijo la Vivi, a quien le mandamos un saludito. Sí, tenemos una invitada de lujo desde Córdoba Capital, Mariana Dapuez, así que le paso, le abro el micrófono a ella para que se presente. Bienvenida, Mariana. Hola, chicas, muchísimas gracias por la invitación. Antes que nada, eso es un homenaje que me hacen ustedes cuando me invitan. La idea es, bueno, trabajar la ESI, la educación sexual integral, Yo soy psicóloga, también soy maestra jardinera, aunque hace ya 10 años que no ejerzo, pero empecé trabajando con niños, niñas, niñes. En esa época la E no existía, me cuesta usarla, pero es todo un aprendizaje irse adaptando a los cambios, que por suerte ha habido todo un marco de derechos en nuestro país que ha ido como habilitando posibilidades de respeto a la diversidad. Y bueno, la ESI trabaja desde distintos ejes, y yo he trabajado en espacios de salud, con salud sexual y reproductiva, después hice una maestría en género y políticas públicas en salud sexual y reproductiva, después también trabajé como jefa de área de la Dirección de Violencia Escolar, de Violencia Familiar, perdón, acá en Córdoba, y luego estuve como 10 años en el programa de ESI haciendo asesoramientos territoriales en escuelas que implementaban la ley, que se sancionó en el 2006, pero yo venía trabajando en estas temáticas con equidad de género desde el año 97, 98, con ONGs. Así que bueno, ahí vamos, a ver si podemos brindar alguna ayudita a repensar esta temática tan compleja que es la de la sexualidad y la educación sexual integral. Claro, claro que sí, estábamos conversando con las compas del Morras, lo importante que es abordar esta temática que es bien compleja, como dices, es súper, bueno, tiene a lo largo de toda la vida la historia de la sexualidad ha estado bien condenada, un área de bien tabú, entonces creemos que es súper necesario hoy en día más con toda la diversidad de géneros que existe y la información que circula por todas partes, como ir una y otra vez revisando qué se está haciendo por la educación sexual. Entonces, bueno, en ese marco, queríamos primero preguntarte, bueno, antes, como hacer una breve introducción para luego irnos a canción y ya entrar de lleno al tema, pero queríamos preguntar, ¿cuál es la relevancia tú que ves respecto a las perspectivas que existen en torno a la educación sexual? Porque ahí, bueno, desde los estudios de género, por ejemplo, se puede observar de que la educación sexual orientada hacia la niñez y hacia los jóvenes, las y los jóvenes, ha estado centrada desde una mirada adultocéntrica, desde el castigo, desde la penalización del goce, del placer, la dificultad de o el miedo a los embarazos, centrado mucho en las políticas como institucionales en evitar el embarazo adolescente, por ejemplo, pero sin abordar la complejidad del tema como tal. Por eso me parece interesante esto de educación sexual integral. Tal cual. En realidad esto que estás planteando es súper importante porque, y cuando también retomo una cosa, yo recién dije que era maestra jardinera, que en realidad es profesora de educación preescolar, no sé cómo se llama el preescolar allá, acá ahora se llama nivel inicial, que es parte de la educación obligatoria, y es importante tener en cuenta eso porque siempre se ha llevado a pensar la sexualidad desde enfoques biologicistas y moralizantes, que tienen que ver con esto, con el funcionamiento del aparato reproductor femenino masculino, o lo patológico, o lo no deseado, o la omisión, la prohibición, el silencio, y nunca se ha pensado, por lo menos en este país, en las representaciones sociales, y a partir de la ley se genera como una ruptura interesante, de pensar la integralidad de la educación sexual y la gradualidad. Entonces, esto que yo decía, soy maestra jardinera o he trabajado con niños y niñas, nosotros, cuando yo estaba frente al aula, lo hacíamos de un modo integral, desde proyectos y demás, pero había palabras que eran omitidas, ¿sí? Hasta en torno a la diferencia sexual anatómica, no se decía pene y vulva, por ejemplo. Todavía hoy hay señoritas holguitas, digo yo, que dicen vagina en vez de vulva, cuando ni siquiera discriminan las partes de los genitales externos e internos femeninos, porque siempre también fue no solo adultocéntrica, que es esto que los adultos determinamos teóricamente desde un lugar moral la vida y la subjetividad y la sexualidad de los niños, sino además androcéntrica, que implica que los varones gobiernan el discurso social imperante o hegemónico. Entonces, no sé si es muy difícil lo que estoy diciendo, pero estas dos cosas de pensar desde una asimetría de poder, de un lugar de un adulto y un masculino, atribuyendo sentidos a las sexualidades sin registrar las diferencias, ha traído aparejadas algunas cuestiones. Entonces, históricamente acá se trabajaban con los enfoques biologicistas, que es esto de decir, bueno, a ver, ya si vamos a trabajar desde lo biológico, por lo menos llamemos a las cosas por su nombre, por lo menos registremos las partes externas e internas de todos los cuerpos, no importa el género, ¿sí? Hay toda una cuestión, digo, no importa en el sentido de respetar la diversidad de géneros. Uh-huh. Entonces, también es una cosa muy interesante trabajar esta discriminación de lo público y lo privado. O sea, uno es un sujeto sexuado, pero en la vida pública no tiene por qué andar contando su intimidad si no quiere. Si una persona quiere hablar de su orientación sexual, hacer una transición de identidad de género, ir exhibiendo cuestiones de su intimidad, es parte de su derecho, pero si no, también está el derecho a la confidencialidad. Porque por otro lado, desde el enfoque moralizante, lo que se traía era una sexualidad única, heteronormativa, solamente posible de ser ejercida en el marco de un matrimonio, el matrimonio heterosexual. Entonces, toda la diversidad, el placer, el goce del cuerpo, el disfrute, la responsabilidad de una relación sexoafectiva, cualquiera fuese en la adultez, totalmente omitido. Por eso es el tema de la palabra integral, trae como aparejadas cosas interesantes que son esto de la gradualidad, la transversalidad, y en nuestro país contamos desde el 2006 con una ley, que es la Ley de Educación Sexual Integral, que da origen a un programa que es el que ha ido generando los materiales, y en el año 2008 también se generaron los lineamientos curriculares. ¿Esto qué es? ¿Qué contenidos específicos se deben trabajar en el jardín de infantes, o sea, en nivel inicial, qué contenidos en primaria, qué contenidos en secundaria y qué contenidos en superior? Y desde esta mirada integral se basa o se fundamenta en una definición ampliada de sexualidad, que se toma una definición que fue consensuada en el año 2000 en un encuentro internacional en Guatemala por la OPS y la OMS, que dice que la sexualidad es mucho más que el cuerpo y que biología, ¿sí? Que tenemos sexualidad desde que nacemos hasta que morimos, que tiene que ver con los modos de expresarse, de socializar, de pararse frente al mundo, que está articulada por aspectos psicológicos, sociales, culturales, étnicos, espirituales. Entonces, todo ese atravesamiento lo hace integral. Uno no puede decir, ay, yo no sé nada de sexualidad, como dicen en general los docentes en las escuelas. Usted es un sujeto sexuado, así que algo debe saber, por lo menos por la vivencia misma de su cuerpo, ¿sí? Después, que no tenga herramientas teórico-técnicas o metodológicas y que las tengamos que ir construyendo en torno a los materiales que están hoy, que tenemos mucha disponibilidad, por suerte, y que frente a cualquier episodio disruptivo uno tiene que inventar un modo de resolver, porque nadie la tiene a la posta, como decimos acá, o sea, nadie la tiene sabida entera. Yo puedo haber estudiado mucho, sin embargo, voy a una escuela que me piden asesoramiento y me traen una situación que a veces me deja pensando, a pesar de que hace, como les digo, el 97-98 que trabajo con la temática. O sea, como nos interpela tan íntimamente y tan subjetivamente, si bien hay un contenido curricular explícito, también hay un currículum oculto que nos interpela en la subjetividad y nos deja tambaleando. No sé si me fui muy lejos. No, súper. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué tal? Todo esto y más, vamos a estar conversando en el próximo bloque, nos vamos a canción para seguir profundizando, porque todas las cosas que has comentado, Mariana, son re interesantes, sobre todo cómo se sitúan desde también los territorios, porque la situación argentina es distinta a la situación Chile y México. Entonces, bueno, esto claro. Y más, nos vamos con una canción que pidió Malu, que se llama Murga la cuadrilla, ni un paso atrás, ¿cierto? Por ser mujeres, hoy ya no hay. traición y rencor es la verdad. Muchos hablan de amor, de igualdad también, y hacen lindos discursos que suenan bien. Pero lo cierto es cierto, y hasta hoy seguimos siendo adorno y propiedad. Porque Juliana quería vivir. Rosalía ignorada vuelve a morir. Natalia, Ponce, Claudia y cuántas más. Estefani, Carolina, ¿dónde estás? Crimen, muerte y dolor. Crimen, muerte y dolor. Crimen, muerte y dolor. Crimen, muerte. Queremos hacer. Tal vez Momo no viene porque es mujer. Y yo cansado de soportar, ya no tiene más fuerzas para bailar y no logra olvidar. Y en carnaval, haz por más igualdad. Si las más pobres son las trabajadora, nuestra canción contra el capitalismo y la explotación, el abuso patriarcal. Hoy nos mueve el deseo y la decisión de que este canto se haga revolución, porque un país posible tiene que haber donde no falte nadie por ser mujer. Juntas vamos por más. Buenas, estamos de vuelta. No queríamos terminar febrero sin tener alguna energía de carnaval acá. Digamos, este carnaval que fue tan atípico para muchos murgueros y murguistas. Así que bueno, feliz carnaval para todas y todes y todos, aunque no nos pudimos juntar, pero bueno, la esencia estuvo, digamos, del carnaval. Bueno, y ahora vamos de lleno, digamos, al tema este. Te escuchaba, Mariana, y pensaba en mil cosas, en mil preguntas, en nada, cómo interpela tanto esta cuestión de la ESI. Y yo comienzo pensando que fue como la pregunta que me anduvo dando vuelta toda la semana también, era como esta pregunta de qué hablamos cuando hablamos de sexualidad, ¿no? Que por ahí... creo yo, digamos, esta es mi forma de verlo. Creo que antes también relacionábamos mucho más el tema de la sexualidad con la genitalidad y creo que ahora estamos pudiendo ver otras cosas, incorporar otras cosas y problematizar también. Y bueno, eso está bueno y creo que también el tema de la implementación de la ESI tuvo mucho que ver en todo esto. Entonces, preguntarte ¿de qué hablamos cuando hablamos de sexualidad para vos? Y preguntarte sobre la ESI, digamos, qué es la ESI y qué significa, digamos, que la ESI se haya podido implementar como ley, digamos, ¿por qué de pronto está bueno eso o no? Está bueno. Son un montón de cosas, vamos por partes. Bueno, un poco recién yo decía la definición de sexualidad, bueno, es mucho más larga, pero no sé, si quieren la leo, pero me parece que los voy a aburrir. En todo caso les cuento esto que iba como recién planteando, tiene que ver con pensar que sexualidad no es solo genitalidad, que no es solo sexo, que no es solo sexo explícito, que no es pornografía, que no es erotismo, que puede tener que ver con la pornografía y el erotismo, pero no necesariamente, ¿sí? Sexualidad es pensar que hay un sujeto que nace con un sexo biológico y que se construye sociohistórico, culturalmente y psicológicamente a través de un vínculo con un otro y una otra. Entonces, desde que nacemos hasta que morimos tenemos sexualidad, más allá de que tengamos etapas reproductivas o no reproductivas, qué sé yo. Por ejemplo, el climaterio en las mujeres cuando se retira la posibilidad de gestar. Porque también está como asociado históricamente a que el rol de la mujer tenía que ver con un rol reproductivo. Uh-huh. Y eso, por ejemplo, en las escuelas le decían, venía una mamá a buscar un niño y le decían, sí, mami, ¿qué necesita? Tal cosa, su hijo tal cosa. Y esa señora, además de mami, es una señora, o una chica, o un padre, pero al padre no le decían sí, papi, le decían señor, por ejemplo, ¿sí? Hay como cosas del currículum oculto de la institución educativa que repite pautas culturales del patriarcado que a veces son invisibles, pero que naturalizan comportamientos que discriminan y que jerarquizan a lo masculino por sobre lo femenino. Entonces, hablar de sexualidad es hablar de afectividad, es hablar de cuerpos, es hablar de deseos, es hablar de diversidad en los modos de relacionarse, esta cuestión de lo cultural, de lo multicultural, de lo étnico, es un concepto absolutamente atravesado, interseccionado, se utiliza hoy esta palabra, está como de moda, ¿no? Que no es lo mismo ser mujer pobre y morena que ser mujer rubia, alemana, de clase alta, como la Claudia Schiffer. No sé si sigue existiendo la modelo esa, pero hay como posibilidades y atributos a los cuales se puede acceder con mayor facilidad por algunas determinantes sociohistórico-culturales, ¿sí? Entonces, pensar a la sexualidad de un modo ampliado implica trabajar la educación sexual integral de un modo ampliado. Pensarla de un modo gradual, transversal, sistemático, y la Ley de Educación Sexual Integral vino a poner como una cuestión de presentar de algún modo el artículo 1 como un derecho de niños, niñas y adolescentes el acceso a esta educación. Entonces ahí también surgió otro debate que, por lo menos en nuestro país, que era familias de adultos que decían yo quiero que con mis hijos no se metan. Por ejemplo, hubo un movimiento que era con mis hijos no te metas. Entonces había que salir a explicarles que en realidad los hijos, las hijas, les hijes no son su propiedad, sí son su responsabilidad. Y hay una cuestión que tiene que ver con la responsabilidad parental, que se supone que tienen que darle una educación completa, armónica, equilibrada, pero si va con un sesgo ideológico y religioso que tienen en una determinada casa, en un determinado hogar, es respetado en ese espacio de intimidad. Pero la escuela y los centros de salud son espacios de universalización de derechos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si a un niño, una niña, no le explicaron que los niños de sala de 5 tienen pene y las niñas tienen vulva y se andan espiando en los baños, que es lo típico de un nivel inicial, porque existe una curiosidad en torno a la genitalidad y a la diferencia sexual anatómica, ese niño o esa niña, en vez de seguir nominando chochito, pocholita, zorrito, pirulín, que son todos los nombres coloquiales que le damos acá a los genitales externos, sepa que además de ese nombre coloquial, tiene un nombre científico y que es necesario que haga la asociación de su significado significante para poder prevenir cualquier tipo de situación, de abuso, de maltrato, de toqueteo indebido, de malos tratos de cualquier orden, ¿sí? Pues a veces hay situaciones de coerción o de violencia entre los mismos niños sin la significación del adultocentrismo, ¿sí? Hay una cuestión por ahí de juego, de opresión, qué sé yo. Pero cuando está en el marco de la curiosidad, todo bien. Cuando hay situaciones de asimetría y de abuso, que no necesariamente abuso implica penetración, a ver, para romper también un poco el mito, no todo tiene que ver con el coito, ¿sí? La sexualidad es mucho más allá del coito. Y los niños y las niñas no tienen posibilidad biológica de tener un coito, por lo tanto esa mirada es adultocéntrica. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Está complicado. Sí, se entiende. Yo te quería preguntar a qué te referías con eso de que, por ejemplo, era necesario que eso que no se dijo, esa educación que no estuvo en la casa, que se pueda dar en la escuela para que ellos adquieran el significante de eso, como... Y bueno, en realidad, por ejemplo, los contenidos curriculares estos que han sido graduados por niveles educativos, en nivel inicial, que es sala de 4 y 5 años, la escuela ya tiene que ir trabajando derechos de niños, niñas, adolescentes, los nombres correctos de las partes íntimas, la discriminación entre lo público y lo privado, el respeto del propio cuerpo, el cuidado, la higiene, la cuestión de los modos de expresar la afectividad... que un niño o una niña, no importa su género, pueden llorar, pueden reír, pueden mandonear, como me decían a mí, vos sos una chica muy mandona, parece que una persona con un modo, con criterio, con una posición activa, con decisión, está mal vista, y un varón con esos mismos atributos es el futuro gerente de la automotriz más grande del país, ¿se entiende? O sea, hay como construcción de los roles de género también que se inician en los hogares, de donde provienen los niños, pero también se refuerzan de un modo patriarcal o de un modo respetuoso en las instituciones educativas. Entonces, procurar igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres es ir iniciando desde los juegos de rol, que es el juego simbólico de nivel inicial, también de preescolar, es habilitar que los niños puedan jugar con un muñeco porque aprenden a cuidar, que las niñas puedan construir con bloques, ladrillitos y demás porque pueden construir y pueden ser arquitectas e ingenieras cuando sean grandes, y que el juego de rol no implica una sola cuestión genérica que sea asignada históricamente a determinada tarea. ¿Se entiende? Entonces las ocupaciones y los roles también se van construyendo simbólicamente en un encuentro con un otro, con una otra, y entonces ya desde temprana edad la escuela, si ofrece esta mirada integral, va ofreciendo diversidad de juegos, alternancia en los juegos, posibilidades de expresar la afectividad, y no que a un niño porque llora le digan, ay, sos un maricón, los hombres no lloran, o que a la niña le digan, ay, sos una machona porque querés decidir todo. No, es una niña que quiere decidir y el otro es un varón que tiene sentimientos y se siente angustiado, ¿se entiende? Sí. Sí, claramente se entiende, Mariana, y queríamos hacerte una pregunta respecto a esto mismo, porque, bueno, una cosa es toda esta normativa institucional que poco a poco, ante la presión de instituciones de derechos humanos, ante la presión de movimientos sociales como el feminismo, por ejemplo, se van posicionando estas necesidades. Entonces, Argentina y Chile son bien distintos en términos de regímenes políticos, pero también culturales, y acá hay movimientos conservadores bien grandes que han impedido, por ejemplo, que en el currículum educacional se aborden las temáticas de manera más, de esta más forma como nos estás contando. Entonces, por ejemplo, se han intentado generar espacios un poquito más constructivos y más amplios y profundos respecto a la educación sexual desde la niñez hasta la juventud y más, pero sin embargo cada tanto nos tocan gobiernos de derecha que quitan todo eso dentro del currículum, se restringen las políticas en el área de la salud, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso también pasa acá, o sea, tuvimos las políticas públicas estas fueron generadas en el marco de un gobierno que tenía una apertura en torno a los derechos humanos. Después tuvimos hace poco un gobierno 4 años que retiró todo, no sacó las leyes, menos mal, pero retiró todo el presupuesto a la temática. El programa de educación sexual integral estuvo casi frisado durante 4 años, ¿sí? Entonces no hubo presupuesto. Ustedes saben que las políticas públicas se sostienen en presupuestos, claro, para que sean efectivas. O sea, si no hay dinero para la capacitación de los docentes se tienen que pagar su propia capacitación, por lo tanto, hay mucha inequidad. Algunos pueden, otros no pueden. Entonces no es una política pública universalizada. Entonces eso que pasa ahí también pasa acá. ¿Qué pasa? Por otro lado, hay organizaciones de mujeres, hay distintos, el tercer sector que se denomina, un montón de otros actores o las mismas universidades, espacios académicos y demás, que van como planteando otras cuestiones. Y por otro lado, digo, para que esto siga vigente, por otro lado también hay sujetos como con mucho compromiso, ¿sí? Ya sean docentes, profesionales de la salud, profesionales de la educación. Entonces es en una trama general que se van moviendo estas arenas de lo político y de lo sociocultural para habilitar o inhabilitar. A ver, que tengamos una ley no garantiza que esté implementada en todas las escuelas. Por ejemplo, acá hay todavía estos movimientos de con mi hijo no te metas. Bueno, en este momento por la pandemia no han salido tan fuertemente, por el año pasado estuvimos como más guardados en un montón de cuestiones, entre ellas este tipo de militancias disidentes de las legislaciones que implican derechos, eso es muy importante. Entonces, cuando yo decía hace un rato, los hijos son responsabilidad parental de los padres, ¿se entiende? O sea, los padres tienen responsabilidad parental sobre los niños, niñas y adolescentes, pero no son los dueños. Entonces, la escuela tiene que universalizar derechos y ofrecer opciones más allá de los que la familia tenga. No quiere decir que la escuela va a interpelar, por ejemplo, una religión. De ninguna manera. La escuela tiene que universalizar conocimientos científicos confiables y actualizados para que la niñez tenga acceso a un piso mínimo en el cual después va a ir construyendo su subjetividad. A ver, yo estoy hablando de una niñez, pero luego tenemos en una primera infancia, luego tenemos en primaria otros contenidos, por ejemplo, para trabajar la cuestión que son estereotipos de género, cuáles son las publicidades que nos van como gobernando el consumo, porque nuestros países tienen un alto nivel de consumismo, entonces los chicos y las chicas tienen determinados modelos hegemónicos a seguir. ¿Qué pasa cuando los niños y las niñas no siguen esos modelos? Entran en situaciones de discriminación, bullying, boicot de los compañeritos, las compañeritas. Entonces, ¿cuál es el rol del docente? Ir mediando en el marco de estas legislaciones presentes, ponerlas en marcha en cada situación educativa, que el proceso de enseñanza-aprendizaje no sea solo una cuestión de te enseño matemática y lengua, sino que te enseño a vivir de un modo democrático, te enseño a ser un ciudadano, una ciudadana, te enseño a construir conjuntamente un modo de respetar al otro y a la otra y al otro que es diferente. Aunque yo no sepa cómo hacerlo, tengo que ir paulatinamente construyendo puentes para que la niñez que tengo a mi cargo, el grupo, pueda ir construyendo su subjetividad de modo tal que cuando llegue, por ejemplo, a la adolescencia, la secundaria, ya sí tenemos como contenidos curriculares la prevención del embarazo no intencional. Acá hubo un programa nacional también que se llamó ENIA, embarazo no intencional, ofreciendo articulación con los espacios de salud donde den gratuidad en los métodos anticonceptivos y consejería según cada uno de los cuerpos que van a consultar, en torno a la afectividad, a si la relación sexual que pretende fulanita o fulanito tener conmigo es consensuada por los dos, las dos, les dos, si utilizamos campo de látex o preservativo, si sabemos cómo es la utilización, si sabemos que en el caso de un inconveniente en torno, por ejemplo, a estos métodos de barrera, tenemos que acercarnos a la salita o al hospital a buscar la pastilla del día después o los antirretrovirales que se toman durante un mes para que no haya contagio de VIH-Sida. Bueno, hay un montón de información que tiene que ver con lo biológico, con lo médico, que era también como el formato este anterior de lo biomédico, pero que está atravesado por cuestiones que tienen que ver con género, derecho, diversidad, afectividad, cuerpo y salud, ¿sí? Entonces, esta mirada integral se va como adecuando según la etapa evolutiva o el momento o el proceso y la cuestión cultural también, porque hay zonas en que hay mucha resistencia que no tiene que ver con la clase social, ¿eh? Hay zonas territoriales, digo, la sexualidad la tenemos todos y todas y todes y la clase social influye por ahí en la accesibilidad de determinados conocimientos científicos, pero no en el posicionamiento moral. Eso también es un mito, ¿sí? Uh-huh. Sí, perfecto, María. Hay cuántas cosas, o sea, la ESI es como, podemos hacer un ciclo de ESI, ¿o no? Es muy amplio, sí, por ahí sí, no sé si me están diciendo mucho, bajen y díganme que no se entiende. No, sí se va entendiendo, solamente que te deja reflexionando mucho, ¿no? Y es como a cada cosa un montón de preguntas. Pero bueno, si les parece, vamos a una canción y después volvemos con otra par de preguntillas que tenemos preparadas. Primera. Adentro. Con tus odios no, con tus sí que sí. aplastando sus afectos desde la sufrir. ¿Quién le va a hablar a las chiques de consentimiento? Y a la niña que vos crees defender, le dictas cómo hay que amar desde antes de nacer. Alguien tiene que decir segunda. Con tus odios no, con tus hijes sí. Rosa nenas, azul nenes, no me hagan reír. Con tus miedos no, con tus hijes sí. El pañuelito celeste obliga a morir. Sé que te molesta el lenguaje inclusivo, darle nombre a más deseos sí que es un abrigo. La moral tan dura que vos sostenés les condena la tristeza, ya no más lo sé. Bueno, estamos de vuelta. Lina, esa canción de Sudor Marica, me encanta. Mira, me encantó, una chacareraza diversa. Sí, me encanta, una chacarera. No la conocía. Con tus hijos sí, se llama. Entonces estaba pensando también, relacionado con esa canción, y cuando te escuchaba vos pensaba que, ¿qué es lo que genera, que generó y que genera también, ¿no?, tanto rechazo, imposición y tanta organización, ¿no?, en contra de la implementación de los contenidos de la ESI? El miedo, creo que es el miedo y la ignorancia, porque siguen teniendo esta idea de que sexualidad es igual a sexo genitalidad, entonces creen que la escuela les va a enseñar las poses del Kama Sutra. Y no, las poses del Kama Sutra las aprenden en el celular que les regalaron los padres, las madres, les madres, y la escuela se supone que tiene que brindar conocimientos científicos para el cuidado, para la mirada integral, para los derechos, para el consentimiento, ¿sí? Entonces por ahí el miedo y la ignorancia generan movimientos de represivos o moralizantes que inhiben el derecho de los niños. Entonces, ese es el punto a trabajar. También alfabetizar a los adultos, porque, por ejemplo, la ley tiene un artículo 9 que dice que no hay que pedir permisos a las familias, sino que hay que articular con las familias, informar y articular. Entonces, cuando uno informa y articula y abre el juego, no es tan distinto lo que queremos de las crianzas con las que estamos, ¿sí? Se supone que queremos que estén saludables, que tengan vínculos saludables, que no sean víctimas de abuso ni de bullying. Entonces, no es tan diferente. El tema es el desconocimiento que se oprime como miedo y como objeción a lo diferente, ¿se entiende? Sí, y además creo que puede ser, que, o sea, a eso se vincula también este rol dominante, controlador que tienen los adultos, las adultas, por sobre las y los jóvenes y los niños y las niñas, y que finalmente es como esta idea, esta necesidad constante de restringir la libertad, pues, la libertad de ser. Además hay como una cuestión de contradicción, porque fíjense, por ejemplo, en nuestro país, hay todo un avance de las niñeces en torno al consumo y al consumo de pautas y a la decisión de cuáles son las lógicas de familiares. Por ejemplo, a ver, muchas veces uno ve parejas, no importa la orientación sexual, de padres, de madres, atendiendo a lo que dice un niño o una niña como si fuera un dios o una diosa, ¿sí? Por ahí regulan de un modo indiscriminado con una simetría de poder inversa la lógica familiar en algunas cuestiones, en el consumo, en las pautas de funcionamiento, en las salidas sociales, en cómo se regula la dinámica del sueño y la vigilia en un hogar. O sea, a veces los niños, las niñas se están convirtiendo como en tiranos, por un lado. Y por otro lado tenemos el sistema histórico tradicional de la asimetría de poder exagerada con el autoritarismo de los adultos sobre los niños. Y ahí van como convergiendo estos dos modelos de crianza sin ver que en realidad las libertades se restringen para los dos lados, tanto para los adultos como para los niños. ¿Y qué es necesaria la asimetría de poder? No el autoritarismo para regular. En una familia tiene que haber alguien que sea cuidado y alguien que cuida. O sea, es necesario que los adultos tomemos la responsabilidad y el rol de cuidar. Y a veces cuidar implica habilitar otros conocimientos de los cuales nosotros no estamos tan seguros, pero si creemos que están en el marco de las legislaciones vigentes, habilitar eso y después hacer una discusión crítica sería el rol saludable, ¿se entiende? Sí, se entiende. Y se entiende y pensaba, y eso mismo, digamos, ese miedo o ignorancia que genera todo eso que decís, que es muy frustrante, ¿no? Porque impide, digamos, algo muy importante para el niño, como es el ejercicio de su derecho, pero bueno, más en lo concreto, impide la posibilidad de algo muy maravilloso que ocurre, digamos, cuando tenés la posibilidad de trabajar contenido de la ESI, ¿no? Es como un montón de puertas y diálogos que se abren. Y entonces siempre tuve la... O sea, yo personalmente siento que la ESI es como una herramienta muy poderosa, justamente también porque veo, es como si moviese realmente muchos tableros, digamos, en el juego, ¿no? Y ahí es cuando pienso también, y lo relatamos, como es el nombre de este programa, con este presente de tanta violencia que estamos viviendo hacia las mujeres, ¿no? Y entonces, bueno, vos nombraste, digamos, también el tema de esa educación diferenciada en roles de género que se da, y entonces, ¿cómo es que la ESI nos puede ayudar, digamos, a enfrentar, a cambiar, a transformar este presente de tanta violencia patriarcal que estamos teniendo? Está muy bueno lo que traes, porque, como decía hace un rato, hay como muchas contradicciones dando vuelta en lo social, en lo cultural, y a la vez este tipo de fenómenos mediáticos, como se han convertido los femicidios, tienen un punto positivo y un punto negativo. El positivo creo que es visibilizar la violencia patriarcal y exhibir que esta inequidad es histórica y que ahora se está por lo menos interpelando o poniendo en lo público como un debate. Antes no es que no morían mujeres, sino que morían silenciadas, ¿sí? O sea, también había homicidios hacia mujeres, pero no tenían el nombre de femicidio porque no se consideraba que esta asimetría de poder entre lo masculino y lo femenino generaba una situación de inequidad y de imposibilidad de defenderse en algún punto porque, por ejemplo, uno de los atributos que se les enseña a los niños o a los varones tiene que ver con la fuerza. Entonces el varón tiene que, si tiene una situación de frustración o de angustia, en vez de llorar cuando le decimos no llore porque sos un maricón, tiene que ir a pegarle al otro. Así se les enseña a los chicos, ¿se entiende? O sea, a ver, digo, ¿cómo la ESI puede servir? Tratando de deconstruir estos mandatos sociales estancos que nos han atravesado toda la vida. Y que hoy, a ver, si los adultos en las instituciones educativas, los docentes están capacitados, los docentes informan a las familias, a los adultos de las familias, cuáles son los contenidos a trabajar y de qué manera se puede realizar eso. Que no interpela... que nos interpela la subjetividad, pero que no quiere decir que pone en jaque la autoridad de la familia. Y rediseña estos lugares de los roles de género construidos socialmente y dice, si un varón puede estar angustiado, puede llorar y puede utilizar la palabra o el abrazo para reconstruir un vínculo. No necesariamente tiene que utilizar la fuerza, porque la fuerza es un modo aprendido de expresar la frustración, el dolor y el miedo, porque los varones también sienten, ¿sí? Si no, parece que estuviéramos en un lugar binario de que solo la afectividad y los atributos de la sensibilidad son femeninos y los varones solo tienen la fuerza. No, la fuerza también es aprendida. Yo a veces pienso en situaciones como, a ver, una chica físico-culturista va a tener más fuerza que un masculino que es pianista. Aunque el masculino sea heterosexual y tenga toda su virilidad lista, no tiene nada que ver, ¿se entiende? O sea, muchas veces se confunden. orientación o erótica, que es la orientación sexual, con la identidad de género, con las expresiones de género, con los roles de género, se hace una mezcla en el imaginario social y se bajan lineamientos moralizantes como siéntate bien porque no pareces una señorita. Ajá. Cuando una chica, por ejemplo, está sentada con las piernas abiertas, o no demuestres tanto tu sensibilidad, creer que sos maricón y se va a burlar de vos tu mujer. O sea, hay un montón de cosas como de pensamiento binario en la construcción social de roles que la escuela puede ir interpelando, pero no para decir esta vale y esta no vale, sino que todos somos sujetos sexuados y no importa el género, tenemos afectividad, podemos llorar, podemos reír, podemos tener fuerza, podemos dirigir una empresa, podemos conducir trolebuses, como acá en Córdoba, que es un medio de transporte público, que cuando las mujeres iniciaron en la década del 90 a conducir trolebuses, todos los masculinos que formaban parte del gremio de los conductores de los transportes públicos hicieron una sentada, una movida para que eso no ocurriera. O una escuela súper reconocida aquí en la ciudad capital de mi provincia, que es Córdoba, que tiene toda una impronta de los jesuitas y demás, que históricamente enseñaban latín y griego, una escuela humanista, que cuando iniciaron la apertura a las mujeres, los varones fueron a abrazar la escuela para que no ingresaran las mujeres. Y en la actualidad, los mejores promedios son de las mujeres, salen directamente con becas, muchas de ellas para la universidad, porque es un colegio universitario, preuniversitario. Entonces, hay como un montón de cosas que han ido modificándose a lo largo de legislaciones vigentes, apertura de pensamiento y a la vez mucha resistencia, o sea, no hay crisis sin resistencia. Entonces, volviendo a la pregunta original, ¿cómo podemos hacer para que la ESI transforme estas posibilidades de bajar las tasas, por ejemplo, de femicidios o de las situaciones de trabajar, por ejemplo, en la adolescencia, los noviazgos violentos, la prevención de las situaciones de violencia, ¿sí? El modo de consensuar relaciones sexoafectivas, más allá de que sean duraderas o no duraderas, el consentimiento, la palabra, la consulta oportuna a médicos, médicas, psicólogas, trabajadoras sociales, personas que puedan trabajar de un modo interdisciplinario para apoyar a la escuela, a la institución que es la encargada de llevar a cabo esta legislación, ¿sí? Pero es necesario el trabajo en equipo, es necesaria la interdisciplina, es necesaria la transversalidad de los contenidos, es necesario correrse del lugar de yo sé todo para trabajar con otro y construir conjuntamente. O sea, la ESI nos interpela la omnipotencia, la soberbia, el orgullo, los patrones moralizantes, por eso es tan ruidosa, ¿sí? Pero a la vez es una herramienta súper válida para ir construyendo quien tiene ganas de ir desarmando o deconstruyendo algunas cuestiones e ir complejizando por otras. Porque yo permanentemente estoy trabajando con jóvenes, o sea, mi trabajo en general es con niños, niñas, jóvenes y adultos, ¿sí? O sea, en distintos espacios. Yo me siento todo el tiempo interpelada por los jóvenes, las jóvenes, les jóvenes. Toda esta cuestión de la diversidad, yo todo el tiempo estoy poniendo en juego mis preconceptos para ver, bueno, ¿y cómo hago para aprender esto? Lo del uso de la E. Mi hija se me ríe y dice, bueno, ¿pero cómo haces? Bueno, cuando entras en la marcha ya la podés incluir. Pero yo vengo formateada binariamente y tampoco uno puede renunciar a lo que fue formado tan fácilmente. No quiere decir que no lo tenga que ir desechando paulatinamente, pero son procesos muy lentos, ¿sí? De construcción y reconstrucción. Si uno identifica eso y que el posicionamiento personal influye en la posibilidad de implementar una legislación, ese es el primer punto de partida. Yo tengo que saber que fui criada en tal familia, que tal mandato fue el que me hizo decir que fulanito era una cuestión negativa porque tenía tal cosa, ¿sí? O sea, uno tiene que ver cuáles son sus prejuicios, mitos y tabúes para poder arrancar utilizando las herramientas de las legislaciones vigentes y hacer una transformación. Y la transformación no se hace solo o sola, se hace con otros, con otras. Sí, eso que decía Mariana, creo que uno de los primeros pasos de, primeros pasos, digo yo, como uno de los, sí, primer paso para empezar con la ESI es, ¿no?, como el trabajo personal a quien sea que va, ya sea docentes o quien quiera ser como formador en ESI, también es como trabajar, ¿no? Sí, la reflexión sobre nosotros mismos. De hecho, el Programa Nacional de ESI plantea metodológicamente puertas de entrada. Una tiene que ver con lo curricular, que yo hablé hace un rato, pero la primera o la prioritaria, la que no puede faltar, es la reflexión sobre nosotros mismos. ¿Qué pasa con mi posicionamiento ante la sexualidad? Si vengo con un formato biologicista y moralizante, ¿cómo hago para abrir mi cabeza y que vayan incluyéndose todos estos otros ejes que tienen que ver con lo diverso, con el modo también diverso de expresar la afectividad, con la que el cuerpo no es solamente el envase del alma, ¿sí? Que no solo es una cosa binaria, sino que el cuerpo es el escenario con el cual yo me comunico con un otro y una otra, y que un docente no puede venir a decirle al chico, sácate esa gorra, sácate ese piercing, como con un acto violento físico o simbólico, porque a lo mejor eso lo constituye en su identidad ese chico o esa chica, ¿sí? O sea, hay marcas o huellas en nuestro cuerpo que tienen que ver con lo simbólico, que tienen que ver con cómo hemos sido cuidados o descuidados, acariciadas o no acariciados, golpeados o reprendidos, ¿sí? Entonces cada uno de nosotros reacciona ante la cercanía de un otro, una otra, de un modo diferencial según su trayecto vital. Entonces, recuperar de dónde yo vengo me va a poder posibilitar, blanquear el punto de partida para construir una posibilidad de mirar la sexualidad de un modo integral. No sé si se entiende lo que... Sí, se entiende clarito. Hoy muchas cosas, muchas reflexiones, estoy pensando, igual que la Malu, mientras nos vas como problematizando estas temáticas, y igual hay un contexto que es real y que tenemos que siempre tener en cuenta, que es que la educación, la salud es desigual, que vivimos en contextos, bueno, Latinoamérica en general, está basado bajo una estructura totalmente desigual, llena de injusticias sociales y de falta o dificultades de acceso a los conocimientos. Entonces, pienso que igual Argentina tiene tal vez una institucionalidad un poco más fuerte en cuanto a la figura del Estado que otros países, pero no puedo dejar de como problematizarme a mí misma cómo se hace o a qué recursos podemos echarle mano desde fuera de las instituciones, porque claro, las instituciones también tienen un marco ideológico y puede ser la perspectiva desde donde tú nos hablas, nos cuentas de la educación sexual integral, es súper progresista, pero ¿qué se hace? ¿Cómo se hace para trabajar esto con comunidades tradicionales? ¿Cómo se hace donde la escuela no llega, donde la salud es débil? O sea, Es indispensable trabajar en redes. ¿Y eso qué quiere decir? No redes solamente formales de las instituciones, sino redes comunitarias, ¿sí? O sea, hay lugares rurales, por ejemplo, acá mismo en la Argentina, no creas que todo es maravilloso. O sea, la inequidad y la desigualdad en Argentina es una cosa muy fuerte y lamentablemente, igual que toda Latinoamérica, cada vez está agudizando más esta diferencia en torno a clase y acceso a bienes culturales y simbólicos, igual que a bienes de salud, ¿sí? O sea, no creas que es maravilloso. Yo estoy hablando, por un lado, desde las legislaciones con las que contamos, que no es poca cosa haber podido acceder a que el país haya afirmado determinadas legislaciones. Las legislaciones se supone que vienen a regular prácticas sociales preexistentes, pero esas prácticas sociales preexistentes no todas son acordes a las legislaciones que tenemos. Entonces, todos estos ruidos pasan todo el tiempo. Respondiendo a tu pregunta respecto a las comunidades que están más aisladas o rurales o con contextos vulnerables económicos y demás, el punto es que haya un agente con voluntad, puede ser usted, yo, la Malu, que tenga ganas de plantar la semillita, si se quiere, de esta mirada integral y compleja. Y ahí en ese territorio uno va generando redes informales que a veces habilitan y acompañan más que las redes de las instituciones formales. Porque, por ejemplo, cuando hay una situación de violencia de género, está bien, la mujer tiene que ir y tiene que poder hacer la denuncia, decidirse, que es todo un proceso interno muy fuerte después de un sostenimiento de una situación patológica como es una situación de violencia, de un vínculo que no está saludable. Tiene que poder tomar la decisión, pero además tiene que ir y en la comisaría o en la unidad judicial le tienen que tomar la denuncia que eso es una institución formal, y tiene que no tener sesgo discriminatorio en el preguntero, por ejemplo. Entonces el policía, la policía, el oficial tiene que estar capacitado. Ahí empezamos con una cuestión. Por otro lado, después cuando vuelve a su hogar, tiene que tener o una familia extensa, o vecinas, o un grupo social con el que ella era tejedora, que la puedan alojar hasta tanto se genere la, la medida de restricción de contacto, o la perimetral, como le suelen decir, que es una herramienta judicial que luego de la denuncia se articula con el juzgado de turno, para que mientras eso suceda, la mujer esté cuidada, ¿sí? No quede a la intemperie y no acontezca, por ejemplo, un femicidio, uh-huh. Porque también ahí está siempre la contracara de la situación, que es cuando hay un masculino que está con condiciones violentas y está en un momento de ira, se hiperviolenta y acontece una situación de demostración salvaje de su fuerza, como puede ser una agresión post-denuncia, ¿sí? Estas cosas pasan, o sea, entonces, ¿cómo hacemos para contener? Siempre lo único a lo que podemos apelar son las redes comunitarias. ¿Redes qué quiere decir? ¿Con quién cuento yo cuando tengo un problema? ¿Sí? Algo tan, tan fácil de ser preguntado como esto. Muchas veces en los vínculos violentos, los masculinos aíslan a la mujer paulatinamente de sus vínculos afectivos, ¿se entiende? Entonces, no se empieza a llevar bien porque le habla mal de la madre, no se empieza a llevar bien con las amigas, no se empieza, o sea, generan todo un proceso de aislamiento que tiene que ver con una característica psicopática del personaje. No estoy hablando de todos los casos, pero en muchos casos estas son cuestiones redundantes que están escritas en investigaciones nacionales e internacionales, o sea que si quieren googleen todo esto, porque ahora no te puedo decir todas las fuentes, pero hay como modos o procedimientos de ir inhibiendo los derechos de esa mujer al punto tal que cuando acontece un hecho traumático, están aisladas y no pueden recurrir a nadie. Entonces, el punto es no perder de vista nuestros roles sociales, nuestro rol en la vida pública, que aunque elijamos la maternidad como, como deseo hoy, también tengamos algún tipo de acogida afectiva en nuestro grupo cercano, que siempre podamos tener a alguien de confianza para hablar de las problemáticas que tenemos, de los conflictos, de las dudas, porque todas y todos tenemos conflictos y dudas, ¿sí? En lo social, en lo afectivo, en lo emocional. La palabra hasta el momento es el único valor que nos habilita el salir de las dificultades que vayan a construir una subjetividad más saludable. Perfecto, María. Y bueno, entonces en todo esto que vos decís, yo pienso que el feminismo es clave. Yo pienso que si bien yo, o sea, la ESI, nada, estamos constantemente aprendiendo, por eso estaba muy emocionada por escucharte también hoy, para aprender, y hay que seguir como aprendiendo. También puede ser como a modo de cierre, digamos, el programa de hoy, así como unos tips concretos de... pienso que, por ejemplo, todo ese contenido que hay en la ESI a nivel institucional, los grupos feministas que trabajan en territorio, de manera colectiva, creo que lo pueden usar mucho también. Nosotros lo estamos... Yo vivo en un pueblo. Absolutamente. O sea, las organizaciones de mujeres en general, ya sean formales o informales, son las que van acompañando y a la vez en algún punto hasta salvando a mujeres que entran en crisis por este tipo de situaciones de asimetría de poder entre lo masculino y lo femenino, el patriarcado, el androcentrismo, porque hay como cuestiones de vínculos pequeños e inmediatos y hay cuestiones que están sostenidas en los vínculos societarios históricos. O sea, el patriarcado no es un invento de ahora. Entonces cuando en la denuncia se dice se va a caer, se va cayendo, se va desgranando, pero no va a ser una cuestión mágica, ¿se entiende? Se va deconstruyendo, porque las mujeres además hoy tenemos posibilidad de estar en el espacio público. Yo puedo estar hablando acá, no sé después qué me pasará, pero puedo estar diciendo determinadas cosas que interpelan mucho el orden social tradicional, ¿sí? Uh-huh. Y esto no quiere decir que personas quieran elegir en determinados modelos de familia, que puedan elegir determinado tipo de escuela. Bueno, ese es otro asunto. pero las organizaciones de mujeres lo que han generado es esta cuestión de la sororidad, que es una palabra que también está de moda, que implica como ser solidaria con la otra mujer, acompañar, nutrir, generar espacio afectivo de contención. Entonces, esto es súper importante, ¿sí? Y a veces también ir deconstruyendo esta idea de que todos los varones, o por ser varón, son violentos, ¿no? La idea de la deconstrucción del patriarcado no implica que el hombre sea malo per se, sino que hay un montón de varones antipatriarcales y organizaciones también que van surgiendo que ponen en tela de juicio estas cuestiones tan cristalizadas de los estereotipos y dicen, no, bueno, pero yo soy un masculino que tenemos divididas las tareas domésticas en el hogar con mi compañera y nunca le levantaría la mano o la voz a mi mujer. De hecho, ella me enseña a dialogar porque en la escuela a mí me decían que me tenía que quedar con las cosas adentro. No, siempre pienso que lo que le pasa a fulanita que veo en la tele podría pasarle a mi hermana, a mi madre, a mi amiga. Y no querría, trato de decirle a un amigo que se está poniendo loco que deje de alcoholizarse porque se le va a correr la chapita y que vaya a terapia. ¿Qué sé yo? Hay modos también desde las masculinidades diversas para construir un espacio equitativo. Entonces, las organizaciones de mujeres están re buenas, tienen un poder en general como mucho más, desde lo intuitivo acompañamos, porque esa intuición también fue construida por nuestro modo de aprender, en el espacio social, y también hay que ir como diluyendo las diferencias sexogenéricas, sino pensar en personas que tienen la posibilidad de acompañar y tener una mirada integral. Bueno, dejo de hablar porque ya me fui de nuevo lejos. No, yo pensaba eso nada más, que solamente iba a decir, iba a ser así como muy brevemente autorreferencial, muy pequeña, que yo soy del interior de la Argentina, ¿no? Entonces a veces se piensa que, o se dice mucho que que Argentina que es súper feminista, sí, de una, pero la verdad que sigue siendo como esa visión, digamos, también sigue siendo muy centralizada en Buenos Aires, porque la verdad que en el interior del país la realidad es muy diferente. Entonces a nosotras, por ejemplo, personalmente la ESI, nosotros somos un grupo pequeño ahí que nos estamos gestando, no sé, de mujeres. La ESI nos está sirviendo mucho para juntarnos a estudiar. Y muchas damos como apoyos escolares, en comedores, en distintos lugares. Y entonces al principio empezábamos como, bueno, cuando quisimos ir a trabajar con la ESI, a territorio, nos dimos cuenta que primero teníamos que juntarnos a experimentar por el cuerpo los contenidos de la ESI, ¿no? Como algo así. Y después pensábamos en esta cuestión de empezamos a hacer como talleres de ESI y después nos dimos cuenta que no era necesario hacer un taller de ESI, sino que ese era el concepto de transversalidad que te habla, ¿no? De que mientras estás trabajando con cualquier cosa, jugando, estudiando, cualquier cosa que aparece, cualquier gesto, cualquier palabra, cualquier insulto, cualquier muchas cosas, eso puede ser usado como un momento, ¿verdad?, pedagógico para estudiar. Todo lo que decís está bueno, porque por un lado es necesario para trabajar en ESI, formarse, tener conocimientos científicos confiables actualizados, es necesario revisar el propio posicionamiento y es necesario juntarse con otros y otras. A la vez, hay modos transversales en la vida cotidiana de poder intervenir a través de episodios disruptivos, como decís vos, con contenidos de la ESI, y también a veces es necesario lo del taller, porque el taller es un espacio de encuentro, de diálogo y de circulación de la palabra. Entonces, si alguien coordina y hace que la palabra circule, pero cuando va haciendo clarificaciones conceptuales, va inmiscuyendo contenidos de ESI, también vamos aprendiendo. Gente, nos queda para 5 programas más si quieren seguir charlando, pero ahora tenemos que cerrar. Solamente les quería contar que, bueno, me pueden seguir en mi página web, que es www.marianadapues.com, que allí también pueden acceder a mi libro, que se llama Cómo implementar la ESI con equidad de género en territorios de salud y educación, que este año vamos a alargar una formación anual interdisciplinaria de ESI, que el año pasado fuimos haciendo cursos breves con el tema de la pandemia, nos virtualizamos, porque si no esto de poner el cuerpo es súper necesario, pero vamos a ver cómo se puede, igual con los talleres virtuales lo pudimos hacer bastante lúdico también, siempre mezclamos cuestiones de de juegos con contenidos teóricos duros para que se vayan ensamblando y podamos aprender con la vivencia y con el conocimiento. Así que bueno, nada más que contarles todo eso y agradecerles muchísimo la invitación a ustedes, chicas. Gracias, gracias, Connie y Malú. No, gracias a ti, Mariana. Ha sido súper educativa esta sesión del Art de Mami. Como bien dices, son muchos, muchos los temas que podemos abordar. Tal vez podamos concretar una segunda patita para profundizar en algunas cosas. Vamos a, si quieres, nos puedes mandar como la información por interno para compartirla en las redes sociales. Y les recordamos que tenemos los micros abiertos por si quieren también contactarse directamente con Mariana. Eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias. Bueno, un abrazo grande, muchas gracias. Ojalá haya servido la conversación. Muchas gracias, Marian. Que tengan bonito día todas. Adiós, adiós. Adiós. Nos vamos entonces con esta canción y hasta un próximo Art de Mami. Chambiamos este 2020. Fuego, fuego al patriarcado. Las morras chambiando nos pusimos creativas e impulsamos Art de Mami. Contar nuestra historia en nuestros propios términos. Arte, arte, Art de Mami, arte, arte. Un programa realizado por morras y para morras donde reflexionamos lo que queremos, sentimos, pensamos sobre nuestro hacer y nuestro ser. Art de Mami. Morras chambiando 2020.